Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Noches, ¿cómo andamos? Ahí estamos, como otro martes, a las 22, me están hablando de jazz, otro programa más, ya estamos en agosto, así que ahí vamos, remándola, vamos llegando a fin de año. ¿Estamos para un meme? ¿Se fue a julio? ¿Llegó a agosto? Ay, no, por favor. Saturante ya, pobre julio. Bueno, en fin. Bueno, ahí estamos, otro programita más. Les recordamos que estamos en la 104.7, en la FM Indie Rock. Acá con el cartelito acá atrás, con el logo. Y la página, la www.fmindierock.com.ar, que retransmitimos los jueves a las 22 por la 101.7 Radio La Compañía de Tandil, y la 90.3 Oír Rock de Río Colorado en Río Negro, y la 105.1. Esto después lo edito después. Bingo, han declarado. 105.1, la COPE. 105.1 FM Cooperativa en Necochea. Bueno, ahí estamos. Bueno, y bueno, empezamos ahí con música para ir acomodándonos un poco. Vamos a escuchar a Carlos Casaza en guitarra, en formación de cuarteto, con Ernesto Jodós en piano, Carto Brandam en batería y Mauricio Dawid en contrabajo. Y van a ser Zeppelin. Ahí. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Thank you. Ahí llegó. Pero, no sé qué pasó. Ahora lo pasamos. Bueno, si sí. querés, lo pasamos en un ratito. Sí. Se cortó un poquito. Bueno, sí. Igual esperemos que no pase con todos. Esperemos que no. Bueno, escuchábamos ahí a Carlos Casaza, guitarrista, en formación junto con Jodó, Brendami y Dawid. Un tema de ellos, Zeppelin. Y bueno, de ahí se cortó un poquito. Bueno, vamos a seguir escuchando. Entonces, vamos a escuchar una agrupación que se llama Bon Vivant. Che, qué lindo lo de Casaza, perdón, antes que sí. nada, ¿no? Muy, muy lindo. Muy buen guitarrista. Muy buen guitarrista, ¿no? Sí, después lo vamos a escuchar. ¿Cómo se llama? Casaza, Carlos Casaza. En otro temita que trajimos, que también toca él. Buenísimo. Pero no, ahora vamos a ir con el tema 2, a ver si se puede escuchar. Bon Vivant, Middle Funk. A ver. Thank you. Bueno, ahí los escuchábamos, la Bombi Band, haciendo como un picadito ahí de distintos funk. Y bueno, es una formación de, no sabemos bien los nombres, pero es guitarra eléctrica, bajo y batería, ¿no? Sí. ¿Suenan bastante bien o no? Y les gusta la joda, sí. Es muy lindo, me gusta mucho. Bueno, buenísimo, ahí estamos. No sé si, bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra invitada, que la vamos a tener hoy, quizá un poquito más tarde que lo habitualmente. Sí, hoy es un poquito de lo que quería decir, que va a tardar un poquito más por cuestiones personales, ahí de tiempo, creo que vamos a partir trabajo. De las 11, claro, sí. Bien, son gente que trabaja hasta vamos tarde. Vamos a tratar de hablamos de Romina Fuchs. Romina Fuchs, sí, exactamente, no, que es pianista, y cantante y ahora directora de orquesta, de una orquesta Big Band, un tipo de Big Band, ¿no? Ah, mirá. Está presentándose, creo que el 8 o el 9, el 9 se va a presentar en Café Berlín. Y también presenta el disco. Presenta el disco con esta Big Band, sí. Bueno, qué bueno. Sí, bueno, y a raíz de este disco que ya está presentando, vamos a escuchar un poquito entonces los temas que hace Romina Fuchs. Bueno. La van a acompañar Irene Daddario, Carolina Rodríguez, Paula Pomeriek, mirá, Ellington, Edward Kennedy y David Mack en este tema que es I'm Just Lucky So and So. Bárbaro. Be a friendly hello. I guess I'm just the lucky so and so. Bueno, ahí escuchábamos un temita de Romina Fuchs del nuevo disco A Simple Life. Hermoso. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama I'm Just Lucky So and So. Oh. Y bueno, respecto a los músicos, entonces los repasamos un poquito. Irene Cadario en violín. Sí. Carolina Rodríguez en viola. Ajá. Paula Pomeriek en violonchelo. Bueno, ella el piano, ¿no es cierto? Y voz. Sí. Y en este tema la acompañan también Ellington, Edward Kennedy y David Mack, que no sé qué tocará. ¿Qué tocará? Supongo que debe ser la guitarra. Por ahí. No sé, preguntamos a ella. Bueno, pero además la completan varios músicos más al disco, ¿no? Ramiro Penove en guitarra, sí. Leonel Cejas, nuestro amigo en contrabajo, Bruno Varela en batería, Paula García Presas en violín también, Leonel de Francisco en trompeta, Emmanuel Bruce en clarinete, claro, flauta y saxo, y Luca Ferrelli en trombón. Bien. La característica un poco la que estaba leyendo un poquitito es como que tiene tres vientos y cuatro cuerdas. Claro, esa, van esa variando de tema en tema. Van variando, claro. Claro, en este caso sí, sí. Vamos a escuchar otro temita ahora. Y me parece que tiene temas propios y covers, ¿no? También. Claro, sí. Vamos a charlar después si podemos un poquito de todo esto con ella. Conectarnos. Y vamos a escuchar entonces otro temita de este disco nuevo, Simple Life, de Romina Fuchs. Bueno. Y se llama Tres Tiempos. Fantástico. Ahí vamos. Romina Fuchs. Thank you. Bueno, y escuchábamos hermosísimo tema, Tres tiempos, Romina Fuchs. Siendo alusión al compás, ¿no? Obviamente. Claro. Sí, muy lindo material, ¿no? Sí, qué sí, lindo variado, material. Variado. Muy, muy, muy bonito y bueno, esperemos que le vaya bien con su nueva edición. La verdad que fantástico. Hermoso, hermosa voz tiene ella también. Sí, así canta que, muy lindo. Complementa todo muy bien el disco, se hace más dinámico todo. Claro, exactamente, ni más ni menos. Bueno, y le recordamos entonces a todos que estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, cuya página es www.fmindierock.com.ar. Estamos todos los martes en vivo a las 22. Repetimos los sábados después de las 20:30 y retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3 Oi Rock de Río Colorado y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil y la radio la de 105.1 La Cope Necochea. Esa, gracias. Lo vuelvo a repetir para las redes porque tenía bajo el volumen del streaming. 105.1 La Cope. Ahí está. 105. Escuchame una cosa. Ya se sabe. Sí, vos. No sabría decirte qué día retrasé. Ah, bien, perfecto. Puedo leer la mente. Bien, qué bien. Genial. Buenísimo. Bueno, ahí estábamos con Dieguillo, nuestro operador. Bueno, técnico. Pero en algún momento en Necochea va a estar. Sí, algún día de este. Claro. No, lindísimo tener una radio nueva en un nuevo lugar. Y aparte que vos sabés que en este caso ellos están comunicados con Necochea, tienen parientes ahí, así que esta gente, así que nos estaban preguntando justo ¿qué por eso gente te decía? Te está refiriendo. Pablo Raposo y Romina. Ah, porque Pablo Raposo es de Necochea. Entonces me decía, che, claro. ¿Cuándo sale? Estaría, viste, entonces, bueno, simplemente eso, nada. Los bueno, dos son ellas pianistas. Tocan con Necochea también, ¿no? Por necochense, porque Ramiro Penovi también es el gran guitarrista de salido de Necochea, Ramiro Penovi también. Y ahí conocimos alguna vez a varios artistas. Tiene una escuela que después lo vamos a charlar en algún momento cuando charlemos con Pablo. Y un festival de jazz, antes hacían mucho. Ah, el festival fantástico. Hay varios. Sí, sí. Tenían radios de jazz, programas. Sí. Es toda una movida muy, muy linda. Un hermoso lugar ahí cerquita de la playa, que es el salón que había ahí, no me acuerdo. El salón y el anfiteatro. El anfiteatro. El Instituto Gesualdi. El Gesualdi, claro. El Instituto Gesualdi, como que ha quedado ahí, porque ha dado vientistas, pianistas. En este caso, Pablo Raposo, por supuesto. Y Ramiro Penavi, que es un gran guitarrista surgido de ahí. Así que, bueno, tienen un montón de gente. El anfiteatro del Parque Lilio. Exacto, anfiteatro del Parque Miguel Lilio. Sí, perfecto. ¿Se seguirá haciendo el Festival de Jazz? Vos sabés que me parece que se ha discontinuado, no hemos tenido más noticias. Antes era una cosa muy, muy usual, o sea, sí. de todos los veranos. En febrero estaba, creo que bueno, era. Muy lindo, ¿no? Febrero, muy lindo lugar. Pero aparte con muy bueno, muy buen cartel, ¿no? Sí. Bueno, entonces dejamos por un momento la parejita de pianistas y seguimos escuchando música. Ah, no, te quería preguntar esto porque no sé si lo ibas a traer a Armando Alonso o. Sí, vamos a charlar con Armando Alonso. Ahora que yo vi que estaba. Bueno, ojalá Fernando Tomasini dice que en algún momento va a estar en la misión en Bahía. Sí, sí, ya estamos negociando ahí, ya. Por lo menos mentalmente, ¿no? Pero sí, sí, sí. La próxima. Bueno, de última estamos porque si él nos está escuchando ahí, así. Sí, que sí. No, pero vos es que lo tengo, creo que. Había una posibilidad, ¿no, Diego, también? Volviendo al tema. Estamos en contacto con la gente de FM de la calle y esperando que nos den el ok también de que van a empezar a retransmitir y están hablando de jazz. Genial. ¿Ves? ¿Ves? Pero qué bárbaro, chicos. Esta, Bahía, mucha gestión, veo. Mucha gestión. Muy bien, ahí, nuestro. Bueno, genial. Entonces, hablando de Armando Alonso, lo vamos a escuchar. Armando sí, Alonso. Próximamente va a estar charlando con nosotros. Charlando acá en los martes. Bueno, con Hernán Merlo y Pepita Veira y van a ser Your Heroes Blues. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos a Armando Alonso y con Hernán Merlo y Pepita Beira, ¿no? Mm. Vos sabés que te... Bueno, la otra vez pasamos algo y en relación a la edición del último disco de Armando Alonso, vos sabés que este es un primer trío, este es del año 92. Sí, es viejito, sí. Es viejito, sí. Pero después ahora últimamente Armando está sacando una serie de discos que se llama justamente Tríos. Trío 1, Trío 2, son una serie de conformaciones en trío, en donde participa Hernán Merlo, no sé si Pepita Beira, pero está sacando este disco, este último, Trío 3 o Trío 2, así que búsquenlo en las plataformas, es el último disco de Armando Alonso en este formato, todos son formatos distintos, hay un montón de amigos, de gente conocida. Qué genial. Sí, sí, así que es un, bueno, evidentemente es un formato que le gusta, que le sienta bien. Muy bien, está este tema que escuchábamos desde Tabeira. Gran docente. Sí. Conocido por ser un gran docente. Armando. Sí, sí, sí, claro. Bien. Sí, sí, aparte, bueno, de toda la época, estudió con Malosetti. Y después tocó con Malosetti, qué sé yo, pero aparte después hizo toda una escuela y bueno, fue iniciador de la Escuela de Música de Avellaneda. Genial, me encantó. ¿Qué? Bueno, y ahora en esta, como siempre decimos, ancha avenida del jazz, vamos a pasar al otro, ¿cómo se llama? La otra vereda, y vamos a escuchar a las Miau Trio, que son tres chicas y que hacen todo Miau Trio, papá. Sí, un estilo de jazz así, tipo años 20, así, con años mucho 20. Swing, con bueno, esa onda, ¿sí? Acá, cómo no, me encanta. Ya sonaron acá. Ah, sí, claro, sí, sí, ya la hemos escuchado. Ah, ya sí, tenemos. Sí, tenés razón. Sí, que son Rocío Katz, Rocío Iturralde y Mariana Michi. Las Miau Trio y van a hacer It Don't Mean a Thing de Duke Ellington, el temita. Ahí la escuchamos. Swing. Buenísimo, me encanta. Bueno. I Don't Mean a Thing. Que es un tema que popularizó, bueno, Ella Fitzgerald, el otro, ¿no? Este, unos temas clásicos. ¿Cómo se llama? I Don't Mean a Thing. It Don't Mean a Thing. It don't mean a thing. Este, bueno, estas chicas me encantan, a mí me encanta cómo resuelven, ¿no? Así de forma de juego y demás. Y cada una de ellas, bueno, como nos decía ahí, nos acotaba nuestro operador técnico. Este, Mariana Michi tiene también sus propias, este, su propia camino, ¿no? Este, no, ellas se juntan, pero a su vez tienen sus propias propuestas aparte de esto, ¿no? Bueno, ahí las escuchábamos y volvemos a cruzarnos de vereda acá en el... Sí, para ver. ¿Qué está pasando? Porque esta vez nos vamos al lado opuesto del jazz, el jazz, el free jazz. El ¡oh, jazz el de, free jazz! De búsqueda, el jazz de, ¿no? De experimental. Experimental, jazz, free jazz. Alguien que ya también hemos escuchado. Jazz contemporáneo, ¿eh? Sí, de canta. Sí. Ada Rabe, me refiero a ella. Rabe, claro, sí. En saxo. Bueno, la acompañan dos músicos que supongo yo que deben ser, no sé, holandeses o algo así. Ajá, puede ser. Nicola Hein y Wilbert de Jude. Y van a ser Inner Chaos. Sí, el de Calaza tampoco, ¿no? O sea, bueno, volvió más. Los tenemos, después lo pasamos. Bueno, ahora vamos a pasar lo que quieras vos. Se asustó con la de Rebe. Bueno, pasamos al siguiente, si querés. Depende de lo que te diga, digo. Bueno, mientras tanto decimos que Ada Rabe, sí. Vive en Holanda, me parece. Claro, por eso vive te en digo Holanda, que así que deben ser así. Los músculos deben ser holandeses. Los músicos estos que la acompañan deben ser de por allá. Son dos señores grandes estos dos. Ámsterdam, aparentemente. En Ámsterdam, sí, hace bastante tiempo. Bueno, y bueno, como todo ese movimiento que hay en Europa, ahí, ¿no? Se da mucho. Hay un movimiento, sí. Que les europeo, encanta. El free jazz experimental. Sí. Mucho con base, mucho en Inglaterra. Claro, bueno, lo que hablamos tiempo, un poco, ¿no? el otro día con Valentín Garvey. ¿No? Valentín Garvey, claro. Este también que abraza un poco este movimiento. Bueno, ponemos el siguiente. Dale, ahí estamos, en el caos. Dentro del caos. We'll be right back. poco están en la búsqueda como la orquesta inorgánica, ¿no? De claro, Torrecillas, sí. También, que es lo que escuchamos en el último, uno de los últimos conciertos de estos que dimos, que diste de jazz, ¿no? Y también nuestro amigo Sarraquigne. De la casa. Sarraquigne le gusta Calvera. También. Sí, me no está el, hoy. No. Nos ha abandonado. Justo hoy que le trajimos este tema para que escuche. Bueno, en fin. Pero bueno, es un camino difícil, pero yo creo que el oído se fue acostumbrando más, ¿no? Sí. De a poquito. ¿Difícil para el oyente o para el ejecutante? No, decimos. Por ahí difícil para el oyente. Sí, qué sé yo, en dosis está bárbaro, a mí me gusta. Claro. Porque es disruptivo y te mete en un clima por ahí. Pero bueno, no sé. Es como no sé, todo. Es como pero todo. El lenguaje sí, entrar, uno se, sí, va, lenguaje, se sí. Va, de a poco se va haciendo. Sí, no me disgusta, no me gusta, sí, me agrada. Muy bien, bueno, entonces vamos saltando así. Porque vamos a ir a escuchar otra cosa totalmente distinta. Es un coro gospel afro. Sí. Me encanta. Estamos pero, a los altos. Sí, hijo. Sí. Es un coro que está acá en Argentina, ¿no? Se llama Afro Sound Short. Y la solista va a ser Caterina Finocchi. Y van a hacer un temita que se llama I Come to You More Than I Give. Praising you, all that is a living sacrifice. Holy. Sound. Impresionante. Me acabas de dar una notición acá. Grupo gospel argentino. Música gospel, sí. Tremendo. ¿Viste? Impresionante. Muy, muy bueno. Música afroamericana. Qué interesante. Y hermosísimo. Bueno, ahí estábamos. Nos podemos conectar a ver, para charlar un ratito. Con nuestra invitada Romina Fuchs, pianista y cantante. Nacida en el sur, dijimos, ¿no? Sí, parece que sí. Vamos a ver si vamos es verdad. Vamos a charlarlo. Y que está presentando su último disco, A Simple Life. Simple Life. Pero bueno, escuchamos los temitas. Encontrarlo. Bueno, seguimos con esto. Ahí está. Parece que sí. Todo puede ser. No sé, cuando se pone todo negro, es augurio. Siempre puede de que pasar. Para la gente que está en la radio, le decimos que. Ahí está. Yeah. Ahora sí. Lo logré. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Qué tal? Malísimo. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso lo que escuchaba. Estaba disfrutando de lo que estaban pasando. Hermosísimo. La verdad que yo también. No lo conocía. Un grupo aparentemente de gospel. Un coro argentino. De música gospel, ¿eh? De Buenos Aires. Así que, fantástico. Increíble. Muy lindo. Vos sabés que. Bueno, acá nos llenamos de tecnología. No para que vamos. No te veo. No te vemos. No importa, vos seguís charlando. Me subo un poquito. Estamos ahí, bien. La verdad es que bueno, contentos, felices de poder juntarnos, charlar un rato, escuchar tu música, porque también es un poco para nosotros y para los que nos escuchan, nos ven, la situación de bueno, de conocer tu música y saber lo que estás haciendo. Y bueno, un poco charlar esto de este último disco, que nosotros, bueno, no lo alcanzaste a ver, pero pasamos dos temas. Uno era tres tiempos. Y el otro que era, bueno, no me acuerdo. Y algo queríamos preguntar del tema, ¿no? ¿Qué era I'm lo que just a lucky so and so, era el otro. Ajá, ese. Que cantabas vos también, ¿no? Ese. Queríamos preguntar si hay temas tuyos ahí en el disco. Eso. O sé que hay covers, porque este es un cover, pero ¿cómo lo armaste? Bueno, sí. Un poquito de eso que nos cuentes. Bien, sí, en general con la orquesta veníamos tocando como una combinación de estándar de jazz y algunas composiciones mías que fui poniendo en el grupo. Me gusta mucho la música instrumental, aparte de cantar, y bueno, esas composiciones en vivo se tocaron y después en la grabación fui como seleccionando y me gustó la idea de que haya mucho estándar, donde poder como involucrarme más en la parte de arreglos, y bueno, y quedó una sola composición, que es esta, la que se llama Tres Tiempos, que es un jazz vals, o sea, en tres tiempos, y bueno, estaba como orquestadita para que suene la melodía en los vientos, en trombón y trompeta, y ahí fusionarse con las cuerdas. Divino el tema, hermoso. Muchas gracias. Después, bueno, la otra. Sí, seguimos. No, digo que lo otro es una selección también, música que uno viene como haciendo, escuchando, también es muy difícil porque hace muchos años que hago estándar, entonces poder sintetizar en 7, 8 temas era difícil, pero bueno, fui trabajando sobre algunas canciones que me gustaban, me inspiraban como para generar arreglos, y lo fuimos probando en estos años, y bueno, quedó esa combinación de temas, que hay clásicos de Gershwin, está el tema de Ellington, que es el que escucharon antes, claro. Así que bueno, de a poquito vamos a ir tocando música y más temas que también se fueron agregando en estos años. Buenísimo, y la evolución de esto, vos me decís estos años, ¿viene como de lejos algo leí por ahí? O sea que viene macerándose todo este concepto desde hace bastante tiempo, ¿no? La verdad que hace mucho que estoy con la idea de hacer arreglos, las composiciones son también tienen muchos años, de cuando estaba como estudiando mucho, escuchando mucha música dentro de lo que es el jazz. Y el grupo en sí, este grupo en sí, arrancó como cuarteto más o menos en el 2016, 2017, estuvimos tocando mucha música de compositores, de artistas de jazz que por ahí me inspiraban y me daban ganas de meterme a fondo con ese repertorio, Y en el 2019 fue cuando dije, necesito sumar, trabajar un poquito más sobre los arreglos, instrumentos, sonidos, combinaciones, texturas. Y bueno, y ahí ese año me dediqué a hacer arreglos, y a fines del 2019 presentamos por primera vez este formato de orquesta con cuerdas, vientos, todo combinado. Nos agarró la pandemia en el medio, así que estuvo frenado un tiempo, pero bueno, el año pasado, en 2022, hicimos conciertos también. Había aplicado para el mecenazgo, para poder hacer la grabación, salió. Entonces grabamos a fin de año, bueno, y este año ya se trabajó con la mezcla, la masterización, ya proyectar la presentación. Así que la verdad que fue lindo, fue algo que arrancó con una idea, y después meterme con los arreglos y se fue desarrollando. La verdad que es increíble que ya estemos por presentarlo en vivo, todo lo que pasó en el medio. Es un formato bastante particular, ¿no? Porque es un formato que contiene cuerdas y vientos. En este caso no usas saxos, sí. Usas más bien vientos metales, ¿no? O sea que también a nivel arreglos debe haber tenido todo un pensamiento, una forma de pensar la sonoridad, ¿no? Sí. Por un lado, a veces hay espacios donde están unos u otros, y a veces se fusionan todos los instrumentos cuando hay un tutti o algo más contundente, todos juntos, pero sí, me gustó como explorar un poco eso, a ver qué pasaba, si tocaban juntos, si se entrelazaban, más bien por registro, como fui probando diferentes cosas, y unos estaban arriba y otros abajo y después invertidos. Me interesó como empezar a jugar con esto. Y bueno, justo que nombraste el saxo, el chico que toca el saxo, que es Emanuel Brusa, que es un musicazo, toca clarinete y flauta también. Entonces son como diferentes colores que también se combinan en las canciones. Así que bueno, es un poco esto, ¿no? La propuesta. No, para cerrar este pedacito, ¿cuándo es que lo presentan, Romina, al disco? ¿Y dónde? El 9 de agosto, que es la semana que viene, ya falta muy poquito, en Café Berlín a las 20:30. Buenísimo. Lindo lugar. No, qué lindo. No fuimos, pero debe ser lindo. Che, y para retrotarnos un poquito para atrás, ¿vos sos del sur? Sí. Soy de Comodoro Rivadavia. Qué genial. Sí, sí, sí. Y contanos un poquito de eso. ¿Cómo es tu...? Ella también es del sur, por eso. Yo soy de Río Negro, pero bueno, nada que ver. Bueno, no importa. Está cerquita. Y contame cómo fue tu paso desde tu casa, desde el sur, hasta Buenos Aires. ¿Se dio naturalmente? ¿Se dio ya de grande? ¿O cómo fue eso? Sí, se dio naturalmente porque ya estaba como bastante planteada la idea que venía a estudiar después del secundario. Mi hermana también venía a estudiar, vino 2 años antes, y ya era el plan. No sabía qué es lo que iba a hacer, ¿no? En su momento estaba como eligiendo una carrera universitaria ligada a las artes, y entonces empecé con diseño gráfico cuando vine a Buenos Aires. Siempre pinté, hice mucho, estuve muy metida en el arte desde muy chica, y la música desde los 6, 7 años, estudiaba música, piano, armonía. La profe que tenía, por suerte, me daba cosas de teoría musical, entonces ya venía con una cierta formación. Pero bueno, ya acá en Buenos Aires, cuando continué los estudios de música, en algún momento tuve que decidir, porque estaba muy, muy involucrada, había empezado a tocar y ya... me pesaba bastante la idea de continuar desarrollándome con la música, y bueno, había que tomar una decisión. No quería tampoco hacer una cosa y otra cosa a medias, así que bueno, ahí fue el cambio, pero el venir a Buenos Aires fue bastante natural por eso. Y cuando, porque la música es muy amplia, ¿no? ¿Cuándo te picó el bichito del jazz? Porque viste que es una cosa muy particular. es algo muy particular, sí, pero yo creo que, mira, hay un día fui a un concierto de una chica, una amiga que me dijo, vení, va a cantar, fuimos a un lugar, la chica subió a cantar con la banda, sin ensayo, sin saber lo que iba a cantar, en cualquier tono, no, en el tono que le dijo un tono, los músicos salieron tocando. Esto fue como una cosa que yo recuerdo que dije, ¿qué pasa acá? O sea, yo venía de leer partituras, y no entendí cómo tan natural, ¿no? No entendía, no conocía los estándares, no sabía que había un lenguaje común. Pero fue algo que me llamó la atención, me pareció, me impactó, ¿no? Esto todavía lo recuerdo. Y cuando vine a Buenos Aires, empecé a comprar discos de jazz. Tenía una disquería cerquita que me iba recomendando, entonces empecé a escuchar, bueno, empecé con Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y la orquesta Count Basie, después me empezó a recomendar cosas más modernas, y ya cuando entré al sindicato de músicos, cuando decidí hacer la carrera, entré en el ensamble de jazz, que daba Pablo Borowicki, bueno, y ahí ya empecé como a consumir otro tipo de jazz y a meterme más desde el piano en el estilo. Ya me empezó a interesar a nivel informativo, a nivel musical, a nivel armonía. Y bueno, empecé a entrar en una que ya después no salí más, porque después me metí con la voz de lleno en eso. Pues lo ataqué con el piano primero, después con la voz, y bueno, después terminé haciendo años después las dos cosas juntas, pero tuvo cada cosa su espacio, ¿no? Qué genial, porque eso es completo todo, ¿no? Escribís, cantás, componés, o sea, todo, muy bien. Me parece genial. Fantástico, sí. Ahí leí también que habías tenido. Sí. No, que me parece como que... No sé si yo diferencio tanto en cosas separadas, es música, ¿no? Es como que me parece que es todo una unidad. A veces cuando dicen, bueno, componés, bueno, arreglás, bueno, cantás, para mí es todo lo mismo, claro. Está todo como en la misma bolsa. Pero bueno, sí que es verdad que unos años cuando le dediqué al piano no cantaba y después muchos años que le dediqué a la voz y no tocaba el piano, o sea, como... quise desarrollarme, involucrarme de cada instrumento por separado. Después, bueno, los años que estuve arreglando, quizás ya tampoco tenía tanto tiempo de tocar, entonces después hay que volver, ¿no? Claro, ir sumando todo eso, pero después amalgamarlo también es una cuestión, ¿no? Porque tocar el piano y cantar, por ejemplo... También es una cuestión a trabajar, como tocar el piano y arreglar, son como todas facetas distintas, ¿o no? Sí, hay un nivel de coordinación de eso, pero aparte, bueno, si uno está escribiendo música, no está tocando, básicamente, claro. Entonces, hay que dedicarle a todo un tiempo, sí. Buenísimo, no, pero eso quiere decir que bueno que primero por ahí por separado, como decir, pero ahora ya lo tomás como un todo y entonces te sale como naturalmente, ¿viste? Vos vas tocando y cantando y ya te sale, ¿no? Más fluido, si se quiere. Está buenísimo. Sí. No, ahí vi cuando leí un poquito una reseña, que llevando un poquito el tema del canto, que en un momento también estuviste cerca del método Rabin, ¿no? Sí. Sí, me interesó mucho. La verdad que no llegué a tomar clases particulares con él. Hay mucha gente que sí logró ir a formarse, digamos, a Alemania y todo eso, pero en los años que él vino a Buenos Aires a dar las conferencias, participé todos esos años de las conferencias, porque también fue como un mundo que dije, esto está increíble, porque, bueno... muy físico, muy completo, muy estudiado, muy estudioso y trajo como mucha luz a cosas que también no se conocían, de la voz, del mecanismo de la voz, del funcionamiento. Me parece que había como mucho agua quizás, ¿no? En el método más tradicional de canto que por ahí se conocía, o en lo que es la enseñanza del canto popular, también, cada uno como desde el lugar donde está, podía y ayudaba al alumno con las herramientas que había. Y me parece que bueno, eso como que ordenó mucho la información, fue como muy claro en eso. Después, bueno, no lo desarrollé de tal a tal punto de ser profesora del método Rabin, porque ya te digo, requiere de ir a hacer como una carrera especial, sí, específicamente, sí. Pero sí que me parece maravilloso, maravilloso el método y todo lo que iluminó, por lo menos a mí me despertó en ese momento, de las ganas de desarrollar, como de entender un poco más. Una cierta libertad, ¿no? La voz, claro. ¿No? Sí, sí. Como instrumento. Claro, claro. Absolutamente, sí. Sí, es muy interesante. Sí, sí, es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de estar con Renata Parusel, no sé, que tiene un método y todo. No sé si la conoces. Ah, sí, sí, sí. Sí, estuvimos con ella, sí. No la conozco personalmente, pero sí. Es un seminario, ¿no? Dice. Sí, sí. Pero bueno, te quiero decir que era muy interesante verlo ahí, como, viste, cómo la voz se abre, como, o sea, pero después, bueno, después vos te quedás solito y después, no, es muy difícil. Es muy complejo, pero así de complejo, interesante, y aparte, como la voz es un instrumento vivo, todos los días es un contacto nuevo con esto y otra vez medio como volver a empezar, ¿viste? Parece que sí. No, pero siempre es otra vez. Sí, pero bueno, a su vez van quedando también instaladas muchas cosas que se fueron repitiendo. Y eso es súper interesante y yo lo veo también en los alumnos que tengo, que, ¿viste? Cuando de una semana a la otra hay un trabajo, un estudio, un encuentro, aparece algo nuevo, seguro, seguro. Así que la verdad que es muy lindo, muy interesante. Bueno, nada. Estamos. Agradecerte por habernos brindado la posibilidad de conocerte y de escucharte. Y nada, si querés recordarnos que estabas ahí en el Café Berlín, creo que era, no me acuerdo si era el 6 de agosto, 9, día, 9, el 9 de agosto. El 9 de agosto, Café Berlín. 20 y 30 horas. Ya se pueden sacar las entradas también. Creo que va a ir mucha gente. Sí. Porque ya me van diciendo, voy a ir. Es la única presentación, aparte que vamos a hacer, una presentación en vivo del disco. Así que bueno, los esperamos a todos, los que estén escuchando, a ustedes también, si están invitadísimos. Y bueno, ya les contaré cómo salió todo. Por supuesto, nos volveremos. Genial, seguramente. Para la próxima entrevista y a ver cómo te ha ido con el disco. Che, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por acceder a la nota y estamos en contacto. Gracias a ustedes, un placer. Seguir charlando de música. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando un ratito con Romina Fuchs, cantante, pianista, arregladora, compositora, tiene una gran banda de... Muy talentosa. De vientos y de cuerdas, ¿no? Bueno, qué lindo, bueno, que para ver ese emprendimiento, ¿no? Siempre una banda grande es lindo de ver. Sí, y bueno, sí. Un lindo momento y una propuesta bárbara, como hay tantas en este momento. Y un lindo disco, muy lindo. Muy lindo el disco, sí. Escúchenlo si tienen A la Simple Life, Romina Fuchs. Romina Fuchs. Nos vamos, ¿no? Bueno, pero escuchamos un poquito más. Yo creo que es temprano, todavía faltan, ¿eh? Faltan unos cuantos minutos. Marcela Giandonito. Giandinotto. Marcela Giandinotto. Estoy medio perdido. Dale, ¿no? Que va a ser un... Tenemos. Sí, vamos a escuchar a Marcela Giandinotto en clásico, Georgia on My Mind. Perfecto. Que dicho sea de paso, ese tema, viste, lo usaron después los del estado de Georgia y lo hicieron su himno. Mirá, vamos a hablarlo, a ver, ¿cómo es la historia? Thank you. Georgia, on my mind. Buenísimo, escuchábamos a Marcela Giandinotto con Facundo Miranda en piano, José Paulín en contrabajo y Omar Menéndez en batería. Estaban en vivo en la biblioteca Café. Ajá, mirá qué lindo, qué linda grabación. Te decía que tengo notado que esta canción, que es de 1930, sí, este tema, después el estado de Georgia lo toma como el himno del estado. Claro. Bueno, y para terminar ya el nos tema despedimos. Es de Ray Charles, ¿verdad? Creo que sí, sí. No sé. Bueno, después lo averiguaremos. Algo más. Nos despedimos. Nos despedimos, hasta el próximo martes a las 22 en FM Indurock 104.7. Repetimos los sábados después de 20:30 y retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3 Soy Rock de Río Colorado y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Sí. Y también en algún momento nos escucharán por la radio 105.1 La Cope. Si la canción es de Huawei Cam. Yael. Lo hizo famoso Ray Charles. Sí, claro, sí, sí. Bueno, estamos para despejar todas las dudas antes de irnos, así nos vamos tranquilos a dormir. Bueno, y vamos a escuchar, viste que al principio tratamos de escuchar algo de Carlos Casara, pero no salió. Bueno, no importa, le vamos a dar una segunda oportunidad. En este caso va a acompañar a Juan Beltrame, los dos en guitarra, y vamos a escuchar un hermosísimo tema, un bossa, Insensatez, la versión de Beltrame y Casaza. Nos despedimos. Chau. Nos vemos. Chao.